Ya es un hecho, gobernador electo. Ya es un hecho, la responsabilidad hacia adelante. Este papelito sí representa júbilo y mucha felicidad por mucho trabajo que se ha tenido para lograrlo. Pero yo creo que ya es una vuelta a la página. Ya el gusto debe de convertirse en un trabajo constante de día a día, una responsabilidad que se tiene durante los próximos 6 años para realizar varios proyectos que se comentaron en campaña, y no solamente ellos, también aquellos que se van a ir integrando de los propios candidatos que estuvieron en la contienda, seguramente de la sociedad organizada, de todo aquello que nos deje el actual gobernador en marcha para poderlo continuar. Entonces ya el trabajo debe estar preparándose para que podamos continuar con este Aguascalientes hacia un Aguascalientes competitivo y dinámico. ¿Temes una impugnación? ¿Está amenazando con impugnar? ¿Temes que haya algunos asuntos que puedan amenazar tu candidatura a tu elección? Yo estoy muy tranquilo, así también tomé la campaña con una tranquilidad donde estaba seguro y consciente de lo que hacía, de que los resultados se iban a dar. La sociedad ya se expresó el día 5 de junio. Seguramente yo hago un llamado a todos los partidos a integrarse a este gran proyecto de Aguascalientes, a darle la vuelta a la página, a decir que Aguascalientes es mucho más que un sentimiento que es normal al momento de una derrota. Ojalá podamos dialogar y caminar hacia Aguascalientes, hacia el futuro de Aguascalientes, y no enfrascarnos en un problema postelectoral que el único que perdería sería el propio Estado. El señor dijo que fue una contienda llena de irregularidades. Bueno, en el momento de que si presenta las impugnaciones se aclararán en los tribunales, pero yo no veo ninguna irregularidad. La contienda se dio tranquila. Bueno, hay roces como cualquier contienda en cualquier estado. Vaya, si comparaban lo que se dieron en otros estados para lo de Aguascalientes, realmente fue una elección tranquila y donde la sociedad salió a votar libremente. Señor, las organizaciones de las funcionarios municipales que se les acusa que estarían desviando recursos a favor de las campañas, ¿cree que pueda afectar este proceso? No, yo no lo conozco. La verdad es que estoy convencido de que las cosas se dieron con transparencia, y seguramente el propio revolucionario institucional y la propia candidata podrán reflexionar y generar una paz y una tranquilidad postelectoral para Aguascalientes. ¿Sobre la inmiscución del clero en estas elecciones? ¿Usted? En ningún momento tampoco lo he visto. La verdad es que son solamente temas que se escuchan, pero no hay ningún elemento. ¿No hubo un voto anti-PRI? ¿Quién ganó, el PRI o ganó el voto? Hubo una propuesta de Martín Orozco, que seguramente esa fue la que caló, una propuesta de resolver problemas inmediatos, de tener una visión clara de cómo resolverlos rápido, es una visión realista y también una visión a largo plazo. Entonces yo estoy convencido que la propuesta fue la que cambió. ¿Cuál va a ser su relación con el obispo? De respeto, sé perfectamente que esto no debe de cruzarse, cada quien en lo suyo. Haré un gobierno totalmente laico y haré un gobierno en el que nada tenga que ver, ellos lo suyo y nosotros no. No ganó el obispo, como dicen muchos. Vaya, el obispo no jugaba. Martín, pero si los principios de la familia, es que no entiendo. ¿Sí sostiene la doctrina de Acción Nacional en su gobierno en cuanto a la defensa de la vida, en cuanto a los... Esa es una postura que ya comenté. Yo lo que les quiero plantear es, así como en la campaña no volteé los ojos al 2010 y a lo que sucedió, de a partir de hoy no voy a voltear a ver la campaña, ¿sí? Ahora, de aquí en adelante, todo mi discurso será en base a lo que vamos a hacer, y ya hay cosas que estamos haciendo. Tan convencido estaba de este resultado que ya la próxima semana, esta semana ya nos reunimos con el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados para ver el tema del presupuesto. En 2 semanas o 3 estaremos reuniéndonos con ellos mismos, van, y el partido Ricardo Anaya va a buscar una reunión con el propio secretario de Gobernación, con el propio secretario de Hacienda para ver presupuestos. La próxima semana nos reunimos los 11 gobernadores que serán de Acción Nacional a partir de los 7 que ganamos, y ya para trabajar en conjunto tendré la oportunidad de platicar con Márquez y con Pancho Domínguez para hacer un proyecto regional económico. Yo ya estoy viendo hacia adelante, o sea, yo ya estoy trabajando, y mi discurso y todas mis notas serán a partir de hoy lo que viene, no lo que pasó. ¿Le pedirías a Lorena Martínez que respete el de 1 voto, 10 votos o 1,000 votos, la diferencia? Bueno, ella es una persona que sabe de mucho de política, que tiene muchos años en esto, y ya sabe perfectamente que la política es con uno o con mil. Y seguramente ella tendrá la decisión, y estoy convencido de que quiere Aguascalientes y que no va a meterlo en una dinámica. ¿Tienes el dato de cuánto fue la diferencia, cuánto se amplió ligeramente? Al final de 13.500 aproximadamente. Martín, las investigaciones en tu contra entonces se quedarán paradas durante por lo menos 6 años que estés... Otro tema que ya es mucho antiguo. ¿Va a auditar al gobernador actual? No, nada, absolutamente nada. Estamos trabajando en base... No olvidemos que el tema de los presupuestos es importante. Y la parte del presupuesto es el 8 de septiembre, del paquete completo. Y previo a esa fecha, 8 de septiembre, hay fechas también vitales, como el 15 de julio, o sea, el próximo mes. Es un tema donde ya la propuesta de SCT en infraestructura para el Estado debe de estar en México. O sea, a casi un mes de esta fecha. Entonces, yo estoy trabajando desde la semana pasada en esto. O sea, el tema es... ver los propuestos, ver los proyectos de Aguascalientes, empezar a hacer el cabildeo. No olviden que un gobierno del Estado, mucho de la economía o de los recursos, depende del cabildeo que se haga tanto en el Congreso para los presupuestos como luego con los secretarios de Estado. Entonces nosotros ya estamos en eso y hacia adelante solamente hablaremos de eso. ¿Se va a sumar el llamado del Partido Acción Nacional? Estaremos trabajando en eso. Lo primero es qué banco de obras tiene la SCT, qué nos interesa, qué hay que incluirle, y todo esto tiene que ser en menos de un mes. ¿Se va a sumar al llamado del Partido Acción Nacional a nivel nacional para que se persiga a los gobernadores que fueron de alguna manera corruptos? ¿Me podría hacer una auditoría al gobernador del Estado? Vaya, la verdad es que ese es un tema y una deuda que tenemos a toda la población. El tema de la transparencia y la corrupción es un tema en todos los estados. En algunos fue el tema de la bandera en la campaña y fue vital para el triunfo de algunos estados, ¿no? Cada quien decidirá. En mi caso, el compromiso es hacer todo con transparencia, donde el contralor sea ciudadano, donde habrá un consejo ciudadano que pueda pedir toda la información que requiera, y mi compromiso fuerte es, quiero recuperar la confianza de la sociedad hacia la clase política, hacia los gobiernos, y el único paso que lo podemos hacer y rápido es demostrándoles que no habrá ningún tipo de corrupción o de mordidas en estos temas. ¿Va a ir a Japón con el actual gobernador? Ay, si el gobernador me invita, con gusto, porque es un tema de inversión importante en Aguascalientes. Si bien nuestra propuesta económica es el enlace de las grandes industrias con la empresa local, con el talento local, también es importante mantener la relación con inversiones que ya están en Aguascalientes. ¿Reunión con Carlos Salinas? Sin duda, la próxima semana ya plantearemos eso. Él fue muy claro y muy respetuoso de la ley. Cuando me habló, dijo, esperemos los tiempos para que usted termine el proceso electoral que será el próximo domingo, que es este, y posteriormente plantearemos ya la estrategia de entrega-recepción, y donde hay una excelente voluntad para que sea tersa. El presidente simplemente esperar los tiempos, felicitarme, y dijo esperar los tiempos para tener las reuniones con los gobernadores y hacer equipo por Aguascalientes. ¿Con qué gabinete? ¿Ya hay visualizado? No, el gabinete no va a estar visualizado aún. Hay proyectos, ya hay trabajos, y sin duda en 3 semanas tendremos ya equipos trabajando en ciertas áreas, ¿no? ¿Pero ya hay nombres? Equipos, solamente equipos trabajando ya en proyectos concisos, que además son tres tipos, ¿no? Los proyectos que ya vienen del Ejecutivo actual, los proyectos que ya traíamos nosotros en campaña y en todo el análisis que se hizo previo, y todos los proyectos que podamos incrementar con la sociedad organizada y con los propios candidatos, sí, como Iván, Lorena, ¿no? Todos. Habrá, claro que habrá su sello. El gobierno tendrá todo el sello panista. El tema de sensibilidad, de cercanía, de transparencia. Pero los nombres no todos serán. Oye, Martín, uno de los temas es el mando único, ¿no? Uno de los principales temas que habías propuesto. Planteado, sí, claro. ¿Cómo se va a trabajar eso en compañía con los diputados? Sobre todo en compañía de los alcaldes. Quiero tener una reunión expresa en el tema de... Primero, sin duda, tendríamos que tener una reunión con la que se está buscando en México, con el secretario Osorio Chong, para ver también este tema. Y la otra es yo con los alcaldes para plantearle la estrategia que traigo de seguridad. Porque este es un tema de coordinación entre corporaciones. Si, insisto, si un municipio pequeño del norte me dice yo no le entro, yo no puedo, sin duda voy a ser totalmente solidario y voy a tomar la corporación municipal, pero de entrada le partimos diciendo ahí está tu corporación, en qué te ayudo para fortalecerla, y ese va a ser la dinámica del mando, y con una gran coordinación en el C5. Eso es lo que va a sustituir un poco el mando único, ¿no? ¿Con ellos cuándo te reunirás, Martín, con los alcaldes electos? A partir, bueno, solo me terminen una próxima semana para el descanso, y posteriormente ya estaremos reuniéndonos con diputados. también habrá un equipo que me estará haciendo todas las reformas que se requieren y plantearlas y presentarlas y consensarlas con el Poder Judicial. Todo el sistema jurídico es importantísimo, y posteriormente consensarlas también con el Legislativo para poder llegar ya con un gran paquete de reformas, pero consensadas, donde veamos que realmente vamos a hacer una dinámica más importante en la parte administrativa y en la parte de impartición de justicia. ¿Y aquí para adelante va a apoyar o no la iniciativa de los matrimonios igualitarios? Ese es un tema de legisladores y ya estará en sus manos. ¿Como gobernador no se va a reservar su opinión al respecto? Yo seré respetuoso de la ley y es decisión de ellos. Contador, ¿va elementos para auditar a la actual administración y cómo va a trabajar con un congreso en el que el PAN no tiene mayoría? No, hasta ahorita tenemos 13 diputados. La verdad es, sí, es cierto, son 14, pero yo no requiero solo 14, yo requiero de los 27. A mí no me interesa buscar uno para completar la mayoría, me interesa que los 27 vayamos en un solo tren, en un solo proyecto de Aguascalientes. Yo voy por los 27 y no como parte sumisa al Ejecutivo, sino con respeto al Legislativo y con un acuerdo, sí, pero de bienestar, de que realmente Aguascalientes vaya hacia adelante y porque ellos estén de acuerdo y porque ellos realmente nos vayan a ayudar para eso. Necesito del Poder Judicial, necesito del Poder Legislativo y tenemos que hacer una gran mancuerna entre nosotros para poder sacar adelante. ¿Y la auditoría al gobierno va o no va? No, absolutamente, hasta ahorita yo no tengo ningún elemento para decir que se va a auditar, ¿no? Ninguno. También, al momento de tenerlos, ya analizaremos la dimensión, pero hasta ahorita no es un tema de ir a cazar brujas, ¿no? La comunidad homosexual está pidiendo una reunión con usted, ¿los va a recibir? Con mucho gusto. Acuérdense que uno de los temas que hablé mucho es la apertura, el diálogo, lo que vamos a estar trabajando con todos los sectores, que en realidad tendré encuentros con los sectores empresariales cada 4 meses, con los colegios de profesionistas, con las asociaciones civiles, con los poderes, con los municipios. Será una constante con ellos y eso sin duda también entra en ellos, ¿no? Martín, ¿se está polarizando nada más la sociedad? Porque parece que la iglesia está en conflicto, grupos de la comunidad.